Lo que también me parece esta situación de Vicentín, esta situación que se pone sobre la mesa de la comercialización, ¿no?, de granos en Argentina, tiene bastante que ver con ese modelo de exclusión, que lo que ha hecho fue, digamos, producir para especular y no producir para alimentar. Que me parece que hay una gran diferencia ahí. Entonces, se acumula grano para utilizarlo para la especulación financiera, y eso no claramente me parece que ha llegado a un límite donde por lo menos deberíamos tener la oportunidad de debatirlo, ¿no?, los argentinos. Claro, el tema del silo tiene que ver sobre todo con la especulación, es decir, se guardan los granos para ver cuándo se venden. Sí, es una herramienta en términos productivos tecnológica muy importante, porque favoreció la conservación, digamos, fue hecha con ese fin. Obviamente que después el modelo, digamos, o el sistema de financiarización hace que uno empiece a especular con los productos. Sí. Bueno, y eso lleva a ese tipo de situaciones. La herramienta, digamos, silo es una herramienta, un avance muy importante para el campo. No hay que desvalorizarla, pero el problema es para qué se usa. Claro. ¿No? Sí, y la discusión también está cuando uno piensa en distintas herramientas que tuvo el Estado, desde la Junta Nacional de Granos o el mismo IAPI, de, bueno, hasta qué punto esa propiedad privada y esa especulación afectan el desarrollo común de la sociedad, ¿no? Sí, definitivamente. Por eso es importante, digamos, empezar a tener un poco más de, digamos, de oportunidad para debatir y replanificar el sistema productivo. Me parece que estamos ante una situación en la cual nos tocaría, digamos, redebatir un poco el modelo productivo de la Argentina, que genere más inclusión. Hay mucha situación de analfabetismo, de explotación infantil, de trata de personas dentro de los campos, que eso tampoco se menciona. Entonces se habla solamente del hecho delictivo, de la rotura de unos cuantos hilos, pero no se hablan de las cuestiones de fondo o, por ejemplo, el año pasado los hechos de rotura de silos fueron un poco más mayores que los que se están diciendo ahora. Entonces, y las situaciones, digamos, que atentan contra la integridad humana, que tienen que ver con el tipo de trabajo en el campo, no se habla. Entonces, recordemos, bueno, que el RENATEA se lo sacan al Momo Venegas, ¿no?, que es el registro de los laburantes del campo. ¿Digo bien? Sí, eso, registro del trabajador y empleador agrario. Claro. ¿Eso cuándo ocurrió el RENATEA? 2011, con la sanción de la ley del plan rural. Bien. Impulsa Cristina Kirchner. Cristina, ¿no? Se lo saca al Momo y esto se lo devuelve Macri. Sí, así es. Esa es la historia. Esa es la historia. Y en esos 4 años, recordemos los operativos, ¿no?, donde se descubrían el trabajo esclavo, sí, campo adentro. Sí, tal cual. Bueno, en esos años, digamos, lo que se hacía, un despliegue logístico y de estudio y de planificación, digamos, hacia dentro de lo que era el territorio, para acceder a los campos, para bueno, para fiscalizar y obviamente también para registrar a los trabajadores, que muchas veces se declaraba, muchas veces no, y bueno, en los casos en donde había denuncias, el RENATEA actuaba y bueno, planificaba la acción dentro de lo que era el campo para ver cuáles eran las condiciones laborales que tenían los trabajadores agrarios en ese momento. ¿Y ahora cómo está eso? ¿Lo sigue teniendo la UATRE? Sí, ahora está en manos del, que se llama RENATRE ahora, sí, está en manos de la UATRE, digamos. ¿Y qué pensás que va a hacer el gobierno con eso? No sé, no me atrevería a decirlo. No, viste, porque en realidad no sé, el debate María, sí, de volver mejores es como la gran consigna, ¿no? Que se debatía en campaña. Bueno, la pandemia obviamente no nos cambió mucho los planes, ¿no? Que se venían debatiendo, pero esto es clave, ¿no? Digo, las mejores experiencias del gobierno de Cristina se deberían poner a funcionar. Sí, definitivamente, y me parece que sería como dentro de una de las prioridades que tengan que ver con otro modelo productivo, digamos, ¿no? O sea, sería muy interesante de que se pudiera retomar ese trabajo realizado y bueno, que tiene que ver, insisto, con intentar rediscutir y rearmar la visión productiva de nuestro país, ¿no? Tiene mucho que ver con eso, digamos, y en tanto y en cuanto podamos avanzar en esos términos, me parece que también vamos a poder avanzar en mejorar la registración y la ampliación de derechos dentro de lo que es el trabajo agrario y rural. Hay que recordar que el ex ministro macrista, hombre de la sociedad rural, hablo de Luis Miguel Echevere, estaba acusado justamente también de trabajo esclavo. Sí, trabajo esclavo. De hecho, bueno, dentro de lo que es la fiscalización, encontramos a dos trabajadores agrarios hermanos, los hermanos Cornejos, en una situación bastante triste, digamos, para un trabajador. Ellos tenían 98, 97 años, más o menos. Y bueno, nada, una situación de esclavitud total. Imagínate que le pagaban llevándolos a pasear y a tomar helado. O sea, esa era la situación, ¿no? De personas ya grandes que no estaban jubiladas, que no tenían acceso a la salud, que no sabían leer y escribir. Vamos, bueno, esa es la situación de los grandes hombres que se jactan, digamos, de ser señores, pero bueno, que dejan bastante que desear en el trato humano. Sabés que en septiembre del año pasado hablamos con la hermana de Echevere, Dolores, que, bueno, ella lo acusó, ¿no? Sí. Acuso a mi hermano por estafa, quiebra fraudulenta y lavado de activos. Bueno, la gran pregunta de la Argentina es si algún día va a haber un poder judicial que investigue y llegue hasta las últimas consecuencias, ¿no? De hecho, la investigación de Dolores y la acusación hacia su hermano es de vincularlo con el narcotráfico, ¿no? Estamos hablando de el hombre de Entre Ríos. Ahí está. Sí, el hombre, el ex ministro secretario ministro, ¿viste? Claro, sí. Iba y venía. Bueno, gracias, María. Te mandamos un gran abrazo. Bueno, Lucas, a la distancia. Y la verdad que es un artículo que ha tocado, ¿no?, la fibra de mucha gente que lo ha compartido en las redes, porque claro, bueno, yo veía un tuit de Cristina el domingo, que ella decía, me encanta el humor, y cuando es inteligente más, y es de, bueno, un humorista que puso una mulita, ¿no?, como una mulita arrepentida que confiesa, Cristina me dijo que rompiera los girobolsas o me hacía el escabeche, ¿no? Como hay una que la estaban apretando, la pobre mulita. Ahora, más allá del humor, acá hay una cuestión muy grave que esperemos que la política tome en sus manos. Y también decíamos en la previa, a llamarte, que es el aniversario de la Revolución Francesa. Viste que acá a los liberales le encanta hablar de Francia. Bueno, ahí hubo reforma agraria, ¿no? Sí, tal cual. Descabezaron ahí a los señores feudales. Así que ahí sí que hubo expropiaciones. A la iglesia inclusive, digo, para dejar ideas en el tintero. María, un fuerte abrazo. Gracias, Lucas, a vos, y que tengan muy buenos días. Un lujo, ¿eh? María Rizzo, ella es del Centro de Estudios Agrarios, es médica veterinaria, hablábamos, ella está en Mendoza, Rafaela. ¿Qué tal, Manu? Muy buena nota, hermano. Poblar es gobernar. Bueno, palabras se había de Alberdi, ¿no? ¿En serio? El tema que, claro, Alberdi igualmente tiene un capítulo, viste, que muchas veces se lo pone con Sarmiento, porque claro, él era antirrosista, pero es muy bueno el capítulo sobre la guerra del Paraguay. A ver, contame un poco. Claro, porque él está en contra de la guerra del Paraguay. Así que, y él escribe en contra de la guerra del Paraguay, así que es un capítulo para leer de Alberdi. Pero claro, venían con una cabeza, ¿no?, influidos también por el esquema de los Estados Unidos, donde estaba la inmigración anglosajona. Entonces, claro, cuando empezaron a llegar los tanos y los españoles decían, no, tienen que ser los otros los que vengan acá. Qué chasco nos llevamos con la inmigración, decía claro. Sarmiento, ¿no? Claro, qué chasco sí, sí. Que nos llevamos. Y porque el concepto era civilización y barbarie, entonces... Uh-huh. Pero civilización no era España, tampoco no era Italia, y claro. Ni los pobres de esos países, sino una civilización anglosajona, ¿no? Anglosajona. Claro, la cuestión anglófila... En la Argentina, bueno, arranca ya con Rivadavia, digamos, hay muchos anglófilos acá que para nosotros son cipayos. Es toda una línea de pensamiento en la Argentina. Y fíjate, este hombre militante anticuarentena, tipo grande, terminó muriendo de coronavirus, lamentablemente. Y bueno, se viralizó, digamos, su intervención en televisión. Y él decía, si nos hubiera conquistado Inglaterra, digo, es una línea muy, muy asentada, mucho sí. Más de lo que uno piensa, ¿no? En la gorilada. El tema de qué lástima habernos liberado, ¿por qué no nos conquistó Inglaterra? Mirá si habrá que ser chupamedia, ¿no? Impresionante. ¿Por qué los echamos en 1806? Se tendrían que haber quedado. Exactamente. Bueno, yo siempre recuerdo de Román Lehmann, haberlo escuchado yo más de pibe en la década de los 90, que estaba, creo que era Radio Ciudad. A la mañana, ¿no? A la mañana, sí. Nos matamos con Lehmann en los 90. Pero bueno, eran periodistas como el mismo La Nata, que eran progresistas. Escuchables, por lo menos. Sí, sí, era... No había... Bueno, había justamente experiencias de radios comunitarias, uno en esa época no las conocía, pero sí estaba, por ejemplo, Radio Latinoamericana por la zona de Saavedra, estaba obviamente La Tribu, estaba Radio Encuentro. Bueno, de hecho, en La Tribu estuvo en Córdoba, ¿no? La Ranchada de Córdoba. Uh-huh. En La Tribu estaba Gabriel Fernández. Estaba haciendo radio allá por la década de los 90 con también el Diario de las Madres, ¿no? Que recordemos que el Gabi estuvo al frente de ese gran proceso de comunicación popular que se dio con la asociación de Ebe de Bonafini, que después tuvo, bueno, sus rupturas, sus complejidades. Gente, 9:42, esperemos haber aportado ideas. El tema del campo, el otro día escuchaba a Grabois, que anda ahí hablando de un plan San Martín, que me parece un poco grandilocuente, pero bueno, digo, porque plan San Martín tendría que ser un plan de unidad, ¿no? Pero bueno, lo que plantea lo mismo, esto de hay que discutir el campo. La UTEP, el movimiento Evita, vienen planteando lo mismo. ¿Bien? Yo le pondría más bien el plan Belgrano, ¿no? Un tipo que pensó profundamente la ruralidad argentina, haciendo planteos ya de avanzada en aquella época, ¿no? Está bueno lo que decís, porque un plan San Martín tendría que ser una cuestión más de patria grande. Claro. ¿No? Por la... Un plan San Martín, ¿sabes qué? Para decir, echemos a todos los bancos ingleses que hay en la Argentina. Ponele, estaría buenísimo. Banco Roberts, HSBC, amigos de Martínez de Hoz, váyanse. O para un plan San Martín para sacar a los separatistas mendocinos. Che, tengo mensajes que nos llegan al 11-50-12-35-89. Le quiero mandar un saludo muy grande a Luis Lobo, que nos manda un mensaje. Y bueno, nos pone al tanto de una lamentable noticia. Dice, buen día, Lucas, Manu, Úrsula. Escuchando la radio, respondiéndome de un gran dolor por la pérdida de mi hermano. Pero la realidad del país, contada desde la gráfica. Así que salir a defender nuestros derechos, que cada día algo se pierde. Un abrazo grande, Luis querido. Dice, buena nota la del diputado de Santa Fe. Abrazo, saludos, Luis. Un abrazo gigante, hermano. Milagro desde Jujuy se comunica también la compañera Milagro Apaza. Dice, buen día. Aquí, como siempre, atenta y como siempre, buen programa. Un abrazo a la distancia, hermana. La verdad, qué placer saber que estamos sonando allá por las fronteras norte de nuestro país, allá en la querida provincia de Jujuy. Y Cacho Cebado, desde la metalúrgica, dice, vamos a poner a los violadores. Dice, quiero el tema Somos Latinoamericanos. Y le recuerdo que ya lo pusimos hace poco, también cuando hablamos de los violadores. Pero ahora cuando me toque poner un tema, vamos a poner a los violadores, pero en esta clave. Mirá la cortina que estoy poniendo. A ver. No sé si nos escuchan de Irlanda, pero decirle que aún si no nos escuchan, el cariño, ¿no? Con el pueblo irlandés, que tantos patriotas nos ha dado a nuestro querido país, ¿no? Como el almirante Brown o Brien, ¿no? Por ejemplo, también de Irlanda, importantes personajes. Así es, estos son los Wolfstones, irlandeses que le cantan a Brown y que recuerdan que las Malvinas son argentinas. Un abrazo también para el Facu Carman, que saluda, dice, escuchando en familia.